una cosa que nosotros estamos en este momento, queremos llegar a un pueblo. Y nos podemos avergonzar de decir que somos argentinos. Somos argentinos, porque no somos extranjeros. No estamos viniendo de otros países, sino somos realidad una sangre que es acá naturalmente que nosotros vivimos. Acá, por eso nosotros, en esta sangre que sabemos que derramó, es nuestra propia sangre. Por eso en este momento estamos muy orgullosos de decir, estamos actuando en este momento para que conozcan en este camino, como dice a los hermanos, que ocultamente cierta cosa durante años, pero gracias por los sobrevivientes que ellos nos están contando de esta verdad, y este hoy es un testimonio verdadero para todos los presentes y el futuro. Eso es mi palabra, lo que quiero decir en esta tarde.